Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz día, 9 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con 5 nuevos acuerdos, Venezuela y Turquía fortalecen lazos de cooperación económica. Con la oposición, presidente Maduro informó reinicio de diálogo. Desde este lunes está en órbita tercer satélite venezolano Antonio José de Sucre. A nivel nacional, hoy activan Plan República para resguardo de 13.559 centros de votación. Nueva etapa del sistema 0800 Salud Ya fue activada este domingo. Cultura. En la Biblioteca Nacional instalada exposición Che desde la memoria. Hasta el 10 de noviembre estará abierta convocatoria para concurso de ensayos sobre teatro 2017. Cultura al Día. El pasado viernes, Venezuela y Turquía suscribieron en la ciudad de Ankara 5 acuerdos de cooperación en áreas vinculadas con el comercio, economía, agricultura y turismo, como parte de la comisión mixta que comparten ambas naciones. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se tiene previsto retomar la próxima semana la mesa de diálogo con la oposición y que se mantienen reuniones en privado con los líderes principales de este sector, en las que se han avanzado un 95% en la redacción de un documento de acuerdo entre ambas partes. Como hemos acordado con la oposición, nuevamente se reinstale la mesa de diálogo por la paz y la soberanía entre la delegación de Venezuela presidida por el compañero Jorge Rodríguez y la oposición venezolana. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El satélite Antonio José de Sucre, que contó con la participación de 100 venezolanos en su diseño, ya está en órbita. Desde este lunes 9 de octubre a las 12:13 de la madrugada, en un contacto telefónico con la base aérea La Carlota, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó este hecho como histórico y señaló que es un paso más para la independencia tecnológica. El espacio, ahí va Antonio José de Sucre, un hecho histórico, compañero Tarep, un hecho histórico verdaderamente inimaginable en el pasado de dependencia tecnológica de Venezuela. Esto es independencia tecnológica que vamos conquistando en la gran asociación estratégica con nuestros hermanos de la República Popular China. Lanzamiento del tercer satélite del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ya volando por los espacios y reforzando con la Agencia Bolivariana de Actividad Espacial, la ABAE. Saludo a todo el personal profesional, calificado personal de trabajadores, profesionales, científicos. Un saludo. Independencia tecnológica de la Venezuela bolivariana. Solo en revoluciones es posible. Gracias a los pasos dados por el comandante Chávez. Los efectivos del Plan República se activarán a partir de este lunes en los 13.559 centros de votación para garantizar la paz, el orden público y la tranquilidad durante los comicios regionales que se efectuarán el domingo 15 de octubre. 12:09. Estado, Nicolás Maduro anunció la activación en este domingo de una nueva etapa del sistema 0800 Salud Ya, 0800-725-8392, con el objetivo de frenar el desabastecimiento promovido por las industrias farmacéuticas. Hoy, a partir de hoy, 8 de octubre, entra en funcionamiento en una nueva etapa el sistema 800 Salud, el sistema del carné de la patria para la distribución de los medicamentos que necesita nuestro pueblo. Hemos venido perfeccionando el sistema con la experiencia de un año de trabajo, con los problemas que hubo de comunicación, con los problemas y los errores que se pudieron haber cometido. 12:10. La viceministra de Fomento para la Economía Cultural, Aracelis García, inauguró el pasado viernes en la Sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca en la Biblioteca Nacional la exposición Che desde la Memoria, la cual cuenta con imágenes, fotos, videos, pinturas, material bibliográfico y hemerográfico, un homenaje que revaloriza el legado del guerrillero heroico a 50 años de su asesinato. El Centro Nacional de Teatro inició la convocatoria para el concurso de ensayos sobre teatro 2017, la cual estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre, donde podrán participar creadoras y creadores, gestores culturales, organizaciones, investigadores, docentes, estudiantes y la comunidad de las artes escénicas en general. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:11 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles hoy nos acompaña Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Dos boinas recostadas que me invitan a cantar. La sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, para de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Más la brisa de mañana que arrastra lo que sobró. Las maletas preparadas, esperando en el rincón. Pa' volver a la patana a mostrar esta canción. Recostadas que me invitan a cantar. La sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, par de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Por el ave que se escapa, por la ruina que vivió. Por el viejo que descansa, ya que su nombre escribió. Porque el hombre apueste al alma, porque el alma sea canción.

también. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y su ejemplo me llegó en plena revolución. Hoy, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, conmemoramos la siembra del comandante Ernesto Che Guevara en la Plaza Bolívar de Caracas, con la participación de cantautores, poetas, movimientos sociales y embajadores de países hermanos. Recordemos al Che: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Mediante un encuentro con jóvenes de todo el estado bolivariano de Cojedes, en el gimnasio cubierto José Tadeo Monagas de San Carlos, el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, Ali Ramón Rojas, junto a la gobernadora Margot Godoy, firmó un acuerdo para crear el Centro de Estudios y Creación Artística en Cojedes, en el que podrán estudiar, en una primera fase, más de 500 jóvenes con el deseo de masificar la cultura regional y nacional. El rector de la UNEARTE, Ali Rojas, manifestó su alegría por el convenio firmado y expresó que el arte no puede ser nunca un privilegio de las élites burguesas, sino del pueblo. Bienvenidos los poderes creadores. La juventud ahora tiene su casa, la del amor y de la esencia del hombre y de la mujer, manifestó Ali Rojas. El rector de la UNEARTE informó que las carreras ofrecidas serán artes plásticas, cine, música, teatro y los demás programas de formación que ofrece el Centro de Estudios y Creación Artística a nivel nacional. Por su parte, la candidata Margot Godoy manifestó su voluntad para que la juventud se siga capacitando y formando, teniendo cada día más oportunidades para desarrollarse integralmente. Además, manifestó que viva la cultura de Cojedes. Esto es un compromiso y un logro de la revolución. La actividad contó con la participación de más de 2.000 personas que conforman distintos movimientos sociales y educativos que hacen vida en la entidad. Se consolida así una sede de la UNEARTE con el objetivo de nutrir sus conocimientos para la creación de una sociedad en paz donde se resalte la cultura regional. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y se detuvo el tiempo.

tristemente. Siento que amanece sin la luz que navega al despertar. La mañana sueño con amores que prohíben fantasías y se muere sin nacer. En qué pálido embrujo nació la mañana. Las 12:56. Y su ejemplo me llegó en plena revolución. Hoy, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, conmemoramos la siembra del comandante Ernesto Che Guevara en la Plaza Bolívar de Caracas, con la participación de cantautores, poetas, movimientos sociales y embajadores de países hermanos. Recordemos al Che: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 12:57. Y su ejemplo me llegó en plena revolución. Hoy, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, conmemoramos la siembra del comandante Ernesto Che Guevara en la Plaza Bolívar de Caracas, con la participación de cantautores, poetas, movimientos sociales y embajadores de países hermanos. Recordemos al Che: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, amalgamándonos entre las culturas china y venezolana, inicia el mes de octubre rojo con la exposición Entre el Comercio, el Arte y la Vida Cotidiana, colección de cerámica a propósito de la reactivación de la Ruta de la Seda para la integración y acercamiento entre los pueblos. Caminando entre valles y montañas para siempre. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Seamos como el Che, inspirado en la esencia y la lucha del gigante Ernesto Che Guevara por la revolución necesaria de los pueblos de América. El encuentro del Che con Fidel, tomando el poder en Cuba. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Con esas palabras, se despide Ernesto Che Guevara de Fidel cuando parte hacia Bolivia. En la carta que el jefe máximo de la Revolución Cubana lee ante su pueblo el 3 de octubre de 1965 en La Habana. Los caminos fueron a encontrarse. A comienzos del 55, el Che trabaja como médico en el Hospital Central de la Ciudad de México. Luego se casa con Hilda Gadea Acosta, quien es militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. La noche del 7 de julio del mismo año, en la casa de su gran amiga María Antonieta, y el acuerdo con quien también fuera su amigo Raúl Castro, lleva al Che al histórico encuentro con Fidel y los militantes del movimiento revolucionario 26 de julio. El Che habla sobre esa noche como una de las noches frías de México y recuerda que las primeras palabras que intercambiaron fueron sobre el contexto internacional. El 20 de junio del 56 fueron detenidos, a la vez que a sus compañeros por andar por ahí armados. Ya eran compañeros de vida, de armas y de revolución. Exceptuando al Che, Todos los demás fueron liberados por gestiones que hizo el presidente de México, Lázaro Cárdenas. El Che quedó detenido allí junto con Fidel y dice: «Vete, yo busco la manera de llegar a Cuba». Pero Fidel, con su naturaleza y coherencia, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Yo no te dejo». Aunque se puso en riesgo la expedición, se quedó con él. Posteriormente, el revolucionario mexicano Antonio del Conde, a quien Fidel llamaba el Cuate, les vendió algunas armas junto al pequeño barco Granma, donde se embarcaron 79 combatientes del movimiento 26 de julio y zarpan rumbo a Cuba una noche lluviosa de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre del 56. En su desembarco, el 2 de diciembre del 56, fueron emboscados y solo sobrevivieron 12 revolucionarios, entre los que se encontraban Fidel, Raúl, El Che, Camilo, Almeida, entre otros. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liderar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martianas, estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Instalados los combatientes en la Sierra Maestra, el Che asume la responsabilidad como lugarteniente de Fidel, colocándose al frente de dos de las columnas insurgentes que salieron de las montañas de Oriente hacia el Occidente para derrotar la dictadura de Fulgencio Batista. Esta batalla, por la toma de Santa Clara en el 58, finalmente resulta victoriosa, dando nacimiento a su entrada triunfal en La Habana en el 59 y a la leyenda que llama a Ernesto Guevara Che. Poeta tanto en la idea como en las manos que empuñaron del pueblo el fusil y las herramientas que hacen parir la tierra, transciende a la revolución en el ejemplo vivo de lo que llamaría el hombre nuevo. Libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Caminando entre valles y montañas para siempre. Porque la muerte es solo un intento desesperado de la opresión por desaparecer. El amor de los gigantes que pare la historia. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La 1:04. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.